Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola, hola, hola, hola, hola. Muy buenas tardes con todos nuestros queridos oyentes. Sean muy bienvenidos a un programa más de Conserva la Radio. Les cuento que hoy hemos preparado un programa muy especial y entretenido, ya que estaremos escuchando obras de grandes compositores de cada época en la historia de la música. Les saluda Clever Cuello. Sin más que decir, comencemos. A medida que la humanidad avanza en la historia, sus acontecimientos nos brindan revelaciones, puntos de reflexión, aprendizajes que adquirimos al interpretar lo que nos ha sucedido como sociedad y como individuos. La música es un producto que refleja los sentimientos, pensamientos y acontecimientos de cada época. Es por ello que podemos aprender mucho de la historia al analizar sus puntos de importancia y expresión. Muy bien, ahora empezaremos por música de la Edad Media, año 476 hasta 1450. Estudiar la música de la Edad Media puede ser una tarea difícil. Esto se debe a la poca extendida costumbre de conservar registros escritos de esta manifestación artística de esta época. Por esta razón, casi en un 90% de la música conservada es de origen eclesiástica. Los orígenes de la música medieval se confunden con los últimos desarrollos de la música del periodo tardío romano. La revolución de las formas musicales apegadas al culto se resolvió a fines del siglo VI en el llamado canto gregoriano. La música monódica profana comenzó con las llamadas canciones de Goliardos, siglo XI y XII, y alcanzó su máxima expresión con la música de los menestrelli, juglares, trovadores y troveros, junto a los minnesänger alemanes. Con la aparición en el siglo XIII de la Escuela de Notre Dame de París, la polifonía alcanzó un alto grado de sistematización y experimentó una gran transformación en el siglo XIV con el llamado Ars Nova, que constituyó la base de la que se sirvió el humanismo para el proceso que culminó en la música del Renacimiento. Pensame nei così di una chance faire, tale idee sape di chi suffisa mai re. E se ho pugnesa veni, ben bus disretraire, fa più grassa ber che io più fingio e sper che nul nats de mai re. Corel sen nell'albi, al mese il vejaire, e lei sunra e servì, dare suave l'aire, con poese il muncia usi, con un pose straire, ni mun cor muve, d'amor ne fai tantieme, lei spelunam gaire. la fina vera valur, plus da otra valenza, el prese di fresca culurs, le place la censa, per asin vagues amours, danque m'entendensa, mi don sabelis, plus rigioi che paradis. A grama parvenza nell'altra non fosse cor fanni la guidenza e un presessendo per la sovvidenza ma cendire ma sclamo non ho per te pensa tan di sia clis con ples messa furtis ma il lance sfaienza. Li benestan sin desallegranza pancaleo gesmunafan abdusa cui danza che uli sui sersengan e non hai membranza dals mas confese tut so car mi duns plagies per appaumenanza. Gades ben vau me iran, non plena in pestanza, vale de sopra in mondan, a buona esperanza, e doblera munza, lanza bella semblanza, genti cor curtes, si preses de me merces, o calche pitanza. Muy bien, después de escuchar una pieza de la Edad Media, vamos a continuar con la época del Renacimiento, año 1450 hasta 1600. Es en la región flamenca de los Países Bajos, donde por su desarrollo económico, la polifonía recibió un mayor impulso y alcanzó su máximo esplendor entre los siglos XV y XVI. Los músicos de Flandes pronto se distinguieron por una técnica de contrapunto excelsa y una inspiración casi divina. En poco tiempo, esto se vio reflejado en una mayor influencia por parte de los músicos flamencos en todos o casi todos los centros musicales de Europa. Donde había polifonía, se podía encontrar a un músico flamenco. Esto se vio, y además, potenciado gracias a la edificación de enormes catedrales en donde fue creada una gran cantidad de schola cantorum. Ya para finales del siglo XV, apareció en escena musical un gran personaje de quien se dice salvó a la música polifónica de los designios del Santo Padre. Su nombre es Josquin des Prez. Aunque de nacionalidad francesa, vivió desde muy joven en Italia. Con su estilo cautivó a más de uno, mostró gran maestría en el manejo del contrapunto e hizo uso del semitono. Se dice que después escribía tan solo cuando le daba la gana, algo raro en su época. Muy bien, ahora escucharemos una de sus piezas, lleva por título El Grillo. Espero y sea de su agrado. Tiene el hongo pelo. uccelli come lì han cantato un poco. Vanno fatto in altro luogo, sempre il grillo sta pur salvo. Quando la maggiore il caldo, allor canta sol per amore. El grillo è buon cantore che tiene longo pelo. Grillo canta, el grillo è buon cantore. Sin duda, fue una magnífica interpretación. Ahora vamos a la siguiente época, música barroca, año 1600 a 1750. La música barroca es el periodo musical que domina Europa durante todo el siglo XVII y primera mitad del siguiente siglo, siendo reemplazada por el clasicismo hacia 1750. Se considera que nació en Italia y alcanzó su máximo esplendor en Alemania durante el barroco tardío. Es uno de los periodos más ricos, fértiles, creativos y revolucionarios de la historia de la música. En este periodo se desarrollaron nuevas formas y se operaron grandes avances técnicos, tanto en la composición como en el virtuosismo. Así tenemos cromatismos, expresividad, bajo cifrado, bajo continuo, intensidad, ópera, oratorio, cantata, sonata, tocata, suite, fuga y la sinfonía. Ahora escucharemos una de las piezas de quien es considerado el padre del barroco. Les hablo de Johann Sebastian Bach, el concierto en la menor para violín. Thank you.

Una pieza increíble. Muy bien, ahora nos trasladaremos a la época del romanticismo. El romanticismo fue un movimiento cultural y político que surgió en Alemania y Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción al racionalismo de la Ilustración y el neoclasicismo, dándole importancia al sentimiento. Su rasgo revolucionario es incuestionable. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición, con el orden y con la jerarquía de valores culturales y sociales imperantes. Su rasgo más revolucionario es la eterna búsqueda de la auténtica libertad. El romanticismo se representa de manera diferente y particular en cada país, ya que es un reflejo de la manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y el propio ser humano. Incluso dentro de una misma nación se desarrollan distintas tendencias que se proyectan también en todas las artes. Bien, ahora escucharemos a quien es considerado uno de los primeros influyentes en el romanticismo. Les hablo de Beethoven y su obra Claro de Luna. Thank you. Sin duda, Beethoven es genial. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre la época del impresionismo. El impresionismo surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la necesidad de los compositores de probar nuevas combinaciones de instrumentos para conseguir una mayor riqueza tímbrica. En el impresionismo se da mucha importancia a los timbres, con los que se consiguen diferentes efectos. También se caracteriza porque los tiempos no son lineales, sino que se ejecutan en sucesión de impresiones. Se relaciona de esta manera con el impresionismo pictórico, que conseguía las imágenes mediante pequeñas pinceladas de color. Dos de los principales compositores de este movimiento son Claude Debussy y Maurice Ravel. A continuación, escucharemos el primer movimiento de una de sus obras. Lleva por título La Mer, traducido al español, El Mar. Thank you. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de Conserva la Radio. Y recuerden, sintonizarnos todos los días lunes, miércoles y viernes a las 13 horas por 940 AM o en la radio online de la Casa de la Cultura, en redes sociales, en Instagram o Facebook como Conserva la Radio. Sin más que decir, me despido. Yo soy su amigo, Clever Cuello. Hasta la próxima. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio.